Esta noche, todo el mundo está buscando al mismo hombre. Por favor, un poquito de intimidad, por favor. Admirado por muchos, respetado por todos. Que Dios os bendiga a todos. Trabaja duro, ve más allá y asume riesgos. La cárcel espera a Fabra. Tendrá que esperarme todavía una temporada. Tiene claras sus prioridades. Yo prefiero estar en mi casa. Por eso esta noche todo el mundo tendrá que esperarle. Porque esta noche pertenece a su familia.